se complace en presentar a ustedes la lucha libre entre Santo, el Enmascarado de Plata y el Dragón, desde un ring especialmente instalado en nuestro estudio. La Escuela de Jurisprudencia y Humanidades, incorporada a la UAP, presenta La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Iniciamos. Muy buenos días tengan todos y sean bienvenidos a una emisión más de La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona, como cada jueves. Los saludo con mucho gusto, Francisco Arreola, aquí en uno de los micrófonos, y junto a mí, mi compañero de relevos atómicos en esta lucha que es la vida, Omar Dávila. ¿Cómo estás, carnal? ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a este programa La Cavernaria, donde la lucha se vive a ras de lona. Mi nombre es Omar Dávila y bueno, es un gusto y un placer este jueves estar con todos ustedes. Hoy el programa va a estar de lujo, mi querido Paquito. Y de lujo también va a estar, exactamente. Y tan especial es que miren a quién tenemos a nuestro Laredo. Tenemos a Atlantis Maldad. Atlantis Maldad. Vientos, ¿no? Yogi, ¿cómo estás, mi hermano? Bien, Omar, vamos aquí. Le damos la bienvenida al buen Yogi. Al buen Yogi. Se preguntarán, bueno, ¿quién diantres es Yogi? Bueno, ya Yogi es uno de nuestros seguidores en Facebook, que también le gusta la lucha libre, le gustan los trancazos aquí dentro del cuadrilátero. Se podrán dar cuenta, aquí nos trajo algunas de sus tesoros más preciados. Están mejores que las que yo tengo. Estas sí son de veras, señores, no como las de... No de las de 70 pesos de fuera de la arena, no me friegues. No. Mira, para la lucha libre no hay precio, mi hermano. La lucha ay, se siente, no se compra. Exacto. Y qué poético son los dos. Ven por qué está con nosotros nuestro invitado, exactamente por eso. Y bueno, lo invitamos al programa y hoy el programa va a estar de lujo, aparte de nuestro invitado. Hoy es programa especial. Exactamente. Bendito sea programa especial de máscaras. Como cada cuatro semanas procuramos que sea programa especial, entonces pues hoy decidimos que fuera de este tema, aunque pudo haber sido también de luchadoras, porque sí, es cierto, por cierto, felicidades a las mujeres en su día. 8 de marzo. No lo preparamos porque pues la verdad no nos fijamos en las fechas de que caen en el programa, simplemente es jueves y pues, tenemos programa los jueves y así. No lo preparamos con respecto a la fecha del programa. Bien, lo que quiso decir él es feliz día de las mujeres. Exacto, hoy en su día. Feliz día. Gracias por estarnos escuchando. Sí. Pero Paquito, vámonos con nuestros medios de comunicación. Sí, recordándoles que ponemos a su disposición los siguientes canales de comunicación para que se pongan en contacto con nosotros a través de Facebook, facebook.com/lacavernariaradio, facebook.com/lacavernariaradio, para que nos den like y nos sigan y chequen nuestras actualizaciones, que pues ahorita hemos andado un poquito ocupados. Pero... Sí, han estado un poquito complicadas, pero no se preocupen. De hecho, ya ahorita pueden checar la página de Facebook. Están ahí algunas... hicimos nuestro top 10 de los mejores diseños en máscara. Aclaramos, son diseños, no es por luchador y lo que haya logrado dentro del pancracio, sino son en diseño las mejores máscaras. ¿Cuál sería la tuya, mi hermano? Número uno sería Abismo Negro, creo. Abismo. ¿Por qué Abismo Negro? Es un luchadorazo. Su máscara es muy, muy adelantada a su época, ¿no? Bueno, esa me late, sí, esa justificación me late. ¿Cuál otra sería? Ahora sí que danos tu... Top 3 sería Abismo Negro, número 1, Huracán Ramírez. Bien, Toño. Muy bonita máscara, muy elegante, muy propia. Y Blue Demon, ya sea el Junior o el... Ya, yeah, me latió. Bien, fíjate, bueno, ahorita que lo, bueno, si es que lo pueden checar en Facebook, tal vez nos faltó una que en lo particular me gustó bastante, que fue la del Cobarde. Ah, el Cobarde, sí, es cierto. Pero digo, a lo mejor nos faltó aquí platicando, ya dialogando y checando. Es que son bastantes máscaras muchas, que realmente pudieran estar en ese podium, ¿no? Sí, de hecho, fueron Pierrot, muchas. Pierrot, exactamente. Pierrot también. Saluda, mi amigo David. Saluda al Manas, que es nuestro aquí compañero en controles, que es el encargado de estarnos diciendo ¡ya cállese! ¡Ya, órale, entre! Pero bueno, perdón. Un saludo, mi hermano, te queremos. ¿Y qué más? El Twitter, mi hermano, también el tenemos Twitter. Arroba la cavernaria, una disculpa, esta semana según me iba a poner a actualizar el Twitter, pero se me atravesó lo que, si ya entraron en nuestra página de Facebook, se me atravesó eso que subía, que acabamos de subir a la página de Facebook, entonces se me fue mucho el tiempo en eso, pero ya espero esta semana ponerme al corriente y ponerlo a trabajar el buen Twitter, que está abandonado. Perdón por eso, pero ya vamos a trabajar para que esté más activo esa cosa. Okay, creo que tenemos que trabajar en muchas cosas, mi hermano. No, sí, lo sé, pero es que... Bien. Esta semana al menos estuvo muy ocupada. Y bueno, por si quieren seguirnos, escucharnos, bueno, leer nuestras tarugadas en la semana o cualquier otra cosa, @fcoarreola el mío. Y bueno, el de un servidor es o-dávila con V, o-dávila 71. Ahí estamos en contacto vía Twitter por todo lo que nos quieran comentar, platicar, dialogar, en fin, todo lo que se les ocurra, venga de ahí. Voz en cuello, no le tengan miedo. Y ahora sí, hoy especial de máscaras, mi querido Paquito. Sí, oye. Hoy va a estar chido, locochón, varil y coqueto. ¿Varil? ¿Por qué varil? No sé, así va. Tu frase, güey. No, la frase del mundo. Y bueno, pues sí, como lo comentábamos, el programa de hoy va a estar dedicado a las máscaras. Vamos a empezar con un poquito de contextualización histórica para que se den una idea de por qué o de dónde viene la máscara, cómo es que llega a México y bueno, realmente pues la historia perdón, es que realmente es aquí Omar ya se emociona. Es que no me... Está revisando el material que... Chequen, sí, claro, nosotros no solamente... Perdón, es que aquí el micrófono tengo un poquito viejo. Aquí nosotros no solamente estamos checando lo que es vía internet. Si bien ya lo hemos platicado, la red es un mundo infinito. Estamos de acuerdo, sí. Puedes encontrar de lo todo sea, y para sea. Todos. Antes, durante y después de lo que es la información o la historia, lo que gustes y mandes buscar, bueno, ahí lo puedes encontrar, entre comillas. Sin embargo, también tenemos otras formas de buscar, que son revistas, que son algunos textos tal cual. Sí, sobre todo esa revista que está sosteniendo Omar, o al menos esa editorial, tú sacó muy buenas revistas, entre ellas la enciclopedia de máscaras, que es que si la llegaron a comprar, tienen mucha suerte. Yo, sí, de hecho, yo cada número que salía lo compré, nada más creo que me faltaron dos. ¿Adivina cuánto me costó esa? Es, no, ni idea, viejo. 10 pesos. Sí, seguro. Sí, y yo lo compré a precio original, pesos, que es como 25 sí. pesos, entonces. Sí, de hecho, que tiene marcado 25. Pero es muy buena revista. De hecho, mucha de la información que vamos a manejar hoy es de esa revista. Bueno, no de esa revista, sino de esa serie de revistas que se publicó de esa editorial. No, y realmente, vaya, o sea, tal cual, la publicación es de calidad. Sí, muy buena. La historia y todos los datos que tienen, pues... Están muy, muy, muy detallados. Están bien asesorados, ¿no? Exactamente. Sí, sobre todo tenían a Cristian Simet, que en el mundo de la lucha libre es así como el coleccionista de máscaras. Es como el ejemplo a seguir si quieren ser aventarse a ser coleccionista de lucha libre o en cuestiones de artículos de lucha libre. Exactamente, así que señores, también en el puesto de periódicos de la esquinita podemos encontrar muy buenas publicaciones acerca del pancracio. Incluso no nada más del pancracio, sino otras cosas interesantes del mundo. Sí. No, sí, pero es que viendo las fotos, mi hermano, y, sí. y lo que va a ser el programa de hoy, que es de máscaras. Entonces, Omar está emocionadísimo. No, sí, de hecho, es genial, me encantan esas fotografías. Sí. O sea, tomadas en el momento justo, preciso. Sí, efectivamente. Sí, esas revistas en general fueron muy buenas. De repente como que se les fueron acabando los temas porque se lo aventaron muy rápido, se lo quemaron y ya desapareció creo que esa editorial y esa revista. Qué lástima. Pero si las tienen, cuídenlas. Les voy a escanear. Es un tesoro. Yo las tengo como tesoro, no las suelta así de fácil. Como diría el señor Blue Demon, en efectivamente, joven. Efectivamente, eso es bueno. Y bueno, después de este buenísimo divague, ya vamos a entrar en materia, les decíamos. Vamos a empezar con un poquito de lo que es la historia de la máscara. Como la lucha libre en México, la máscara no se origina en México, sino... ¿No? Curiosamente. Curiosamente es de las cosas, a pesar de que es un ícono en cuanto a lucha libre mexicana y en general de la cultura mexicana, pues la máscara tiene su origen en Estados Unidos, por allá de los años 20, 30, si no mal recuerdo, fueron dos personajes los que comenzaron con esta historia de la máscara. De la máscara en la lucha libre, pero... El problema es que, no sé por qué, pero en Estados Unidos no confiaban en alguien que luchara enmascarado, no les daba confianza. No les daba una buena espina, no les daba confianza, entonces pues simplemente quedó ahí la idea, no pegó mucho, no tuvo tanto impacto como, como fue aquí en México. Entonces pues quedó ahí. Entonces hasta 1933, 1934, que curiosamente tiene que ser otro extranjero. Que aquí hay un, aquí como que se divide la información. Llega este extranjero y con dos personas, bueno, se dice que son dos personas, una es Antonio Martínez y otra Ranulfo López, pero de eso hablaremos un poquito más. A ellos dos se les atribuye. Llegan estos cuates, pero perdón. Ajá. Llegan un mexicano y un americano para pedir algo especial. Pero ahora sí, después de este pequeño corte, vamos y regresamos. La Cavernaria, donde la lucha libre se vive. Arráselo. Regresamos. La identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Estupendamente está aplicando un candado a la cabeza de Sansón el Elegante. Se la quita y contesta con palanca al brazo. Está apretando fuerte y Huracán se lo quita. Las llaves y contrallaves están en La Cavernaria. Continuamos. Ok, regresamos a La Cavernaria, este es su programa. Y bueno, estábamos checando, es que seguimos impactados y fascinados con estos diseños de muchas de las máscaras que se han utilizado en el Pancracio. Y siguiendo con la historia, dice la leyenda, que en 1933 el Dorado Villa, un luchador mexicano, vino con Ciclón McCain a la casa de un zapatero. ¿Por qué no digo el nombre de este zapatero? Porque estamos como que en la disyuntiva de quién fue el que realmente pudo producir tal cual los trazos de Ciclón McCain, que fue quien llegó a pedirle a este cuate una tapa para el rostro, ¿no? Quería cubrirse el rostro, pero totalmente. Uh-huh. En ese entonces estamos hablando de que el material más propio era la piel. Piel de cerdo. Piel de cerdo, exactamente. Qué incómodo, ¿no? Exacto, qué incómodo. Y este cuate, quien pudiera haberlo realizado ya hubiera sido Martínez o hubiera sido López. ¿Cómo es? Ranulfo López. Es que yo le digo Rulfo López. Y es poblano, emociona. Un poblano distinguido López. Al fin, oye. Igual que. Es de Amazon. Margarito. Margarito es de Puebla. Ah, bueno. Hemos estado también en el Zócalo ahí haciendo su show. Bueno, perdón. paréntesis. Pero como estamos en la disyuntiva, si fue Martínez o fue López quienes realizaron los trazos de la cabeza de Ciclón McCain. Bueno, lo vamos a dejar como... Está entre esos dos principalmente. Sí, sí. La historia no maneja otros nombres. De hecho, si se ponen a revisar de las entrevistas que pueden llegar a encontrar de luchadores y uno que otro mascarero, pues muchos mencionan que los de moda y los obligados eran o Antonio Martínez o Ranulfo López. Exacto. Entonces... Y ya después nos menciona en la historia, tal cual, uh-huh. Nos menciona otros más mascareros. Pero bueno, ellos ya con nuevas telas, estamos hablando de una licra, estamos hablando del plástico, estamos hablando de un brillo. Pero nos estamos adelantando un poquito. De hecho, eso es ya más moderno, más contemporáneo. Sí. Ah, sí, claro. Sí. Pero bueno, el caso es que llega Ciclón McCain, le dice, quiero esto. Pues el zapatero dijo, pues a ver qué sale, ¿no? Pues venga para acá el cráneo, tomó medidas, ¿cómo? No lo sabemos, realmente yo no he visto cómo es que toman, bueno, o sea, me refiero a cuáles fueron las primeras medidas o cómo es que se idearon para hacer la forma del cráneo, de la cara, ¿no? Sí, de hecho, si entra, de hecho, Martínez es de los pocos mascareros que todavía sigue, de hecho, su hijo continúa con la tradición de hacer máscaras y si entras a su sitio, que es creo que de los pocos mascareros, si no mal me equivoco, que realmente se ha adaptado a los tiempos y tiene su sitio de internet y maneja pedidos y todo, tiene su sistema para tomarte la medida y puede hacerte tu máscara a la medida, pero es así como que te tienes que medir primero acá arriba, luego lo que es claro, es toda que la imagínate. Circunferencia de la nariz, la barbilla, exacto. El alto de la cara. Entonces, lo que es toda la proporción del rostro y del cráneo, porque mi compadre, pues, ahora sí que no tiene la misma medida que yo, ¿no? Exacto. Son varias medidas, pero haz de cuenta, yo en algún documental vi que primero se toma de la mitad de la frente al mentón, ajá. Se divide la cara y se toma todo esto. para atrás, después otra para acá, y se van sacando varios moldes de acá, del casco. Ajá. El casco lo tienes que dividir en dos. Y en base a eso, pues ya pues va sacando lo que es lo del cuello, el antifaz, las medidas, ¿no? De los ojos, nariz, todo eso. Ahí está. Realmente es un arte. Sí, sí, de hecho es un arte. Y fíjate que otro detalle es que muchos de los mascareros de aquella época, de los 30, 40, 50, dicen que realmente nunca tomaron medidas, simplemente tenían su molde y se lo ponían al luchador y sobre eso iban haciendo las correcciones. Y realmente se podría decir que fue improvisado, por así decirlo, pero improvisado con un buen resultado. Entonces, ahí queda, ¿no? Entonces, creo que a muchos les ha funcionado así, de que, por ejemplo, estaba leyendo una entrevista que le hicieron a La Furia, y él también, que es de los mascareros así como que más especializados, o que tienen, que su calidad de trabajo es muy, muy buena, o que todo es mucho, de que, calidad que mucha gente alaban, que él realmente, pues, a él le dieron un molde y sobre eso, órale, va, yo te hago las correcciones, y sobre eso fue aprendiendo, y realmente él dice que nunca ha utilizado medidas, siempre tiene sus moldes y sobre eso trabaja. Bueno, cada quien tiene también su forma de realizar lo que es su arte, entonces este cuate no lo utiliza como nos había dicho nuestro buen Yoji, lo utiliza sus moldes tal cual y sobre eso se basa, ¿no? No, pues está genial, pero bueno, el caso es que nuestro primer enmascarado dentro de México, ¿quién es mi querido Yoji? Masked Marvel, la maravilla enmascarada, Cyclone McCabe. Exactamente. Cyclone McCabe. Bueno, ahí está esa disyuntiva de si realmente fue Cyclone McCabe o era un luchador aparte. Exacto. Se retiró, bueno, dicen que se retiró con la tapa ahí. Exacto. Ahora sí que se fue con su secreto, ¿no? Ajá. ¿Quién fue? Pero dicen que fue Cyclone McCabe. Ahora, nuestro primer actor luchador, no nosotros, nuestro primer luchador mexicano, que tuvo máscara, mi querido Paco. Murciélago Velázquez. Murciélago Velázquez. El buen Jesús. ¿Tenemos Velázquez Quintero? Ahí la foto. Sí. Que ¿verdad? Que su personaje, digo, aparte de que fue el primer luchador enmascarado mexicano, pues su personaje tenía una característica que lo hacía de cierta forma tenebrosa y creaba terror y pánico en el público, porque cada que subía al ring subía cubierto con una capa. Y ya que estaba arriba del ring, abría la capa y de ella salían murciélagos, entonces eso provocaba terror, provocaba terror en la gente, o sea, un mendigo. Enséñame el murciélago, cabrón. No, ¿qué pasó? Estaba el animalón. No, eso no. Perdón, no, es que no. Recordé. Entonces, Jesús del Murciélago Velázquez fue el primer luchador enmascarado. Luchó primero, bueno, su nombre como enmascarado fue el Murciélago Enmascarado. El Murciélago Enmascarado, tal cual. Paquito, no seas malito, podríamos acercar a la cámara lo que es la foto del murciélago. Déjame. Que la tenemos ahí, digo, para que lo chequen, para que vean más o menos, la foto también, imagínense, en los años 30, no es muy... Déjame ver si es real. Sí, es muy parecida su máscara a la de Masked Marvel, ¿no? De hecho, esa es la característica. Es el mismo molde, ¿no? Es la característica de esas máscaras. De hecho, yo tengo esta duda si no sé si es Cyclone McCabe o la maravilla enmascarada. O la foto que tenemos aquí, o el murciélago enmascarado. Lo manejan como murciélago enmascarado. Ajá, de hecho, lo que es este cuate, sí, lo vamos a poner ahí. Esperemos se pueda apreciar ahí en la. Sí, bueno, de hecho, la característica. Ahora sí que lo que diferenciaba al murciélago era que él usaba una capa, ¿no? Exacto, salía con su capa y hacía todo este show de aventar murciélagos a la gente. No, deja de eso. Yo me pregunto cómo dientes tenía ahí los animalillos, ¿no? Lo estaban mordiendo y el carnal acá. O sea, era rudo el murciélago. No, tenía rabia mi compadre. Sí, y pues otro dato curioso, pues murciélago enmascarado, el murciélago Velázquez, pues fue el primer luchador enmascarado en perder su máscara. Esto hasta el año de 1937. 1939. Ante Octavio Gaona, y de hecho está catalogado como el primer encuentro de máscara contra cabellera. ¿Y ahí quién salió vencedor, mi hermano? Octavio Gaona. Bien, que de acuerdo con unas crónicas que he leído, Octavio Gaona era un pelado de 2 metros y quién sabe cuántos kilos. Y el murciélago Velázquez era pues un tipo pues, no tan alto. Estándar, ¿no? Mexicano. Normal, ¿no? Exactamente, del promedio mexicano. 72, 75. Y pues le ponen contra un pelado. Extranjero, mexicano. Entonces, pues ahí estuvo, ¿no? Era cuerpo y medio, mi hermano, ¿no? Manches, sí fue un agarrón completo, eso, estamos de acuerdo. Exactamente, ¿no? Entonces, pues ahí está el detallito ese de que ahí tenemos al primer luchador enmascarado mexicano y, como lo mencionaba aquí nuestro buen amigo Yogi, que pues por el mismo hecho de que todas eran hasta ese entonces máscaras de piel de cerdo, pues no se podía tener mucha creatividad en cuanto a los diseños. Claro. Todos simplemente manejaban lo que es manejaban los orificios de los ojos, la boca y la nariz. Todo muy muy burdo, ¿no? Muy simple, muy sencillo, pero de acuerdo a los materiales. La maravilla enmascarada. Ese es el personaje de la maravilla enmascarada. Ahora, otro de los detalles curiosísimos es que, por ejemplo, Ciclón McCain, cuando llega ya por su trabajo terminado, no le gusta su máscara. Realmente lo veía como que, no, pues esto no es lo que quería, ¿no? De hecho, cuando salió, lo pagó porque dijo, pues te lo pedí, lo hiciste, trabajo. Sale, ahí está tu lana, ¿no? Sí. Curiosamente, que un tiempo después, habrán pasado tal vez algunas semanas, regresa nuevamente con este cuate y le empieza a decir que, pues, quiero más máscaras. Máscara. De hecho, ¿qué hubo? Pero pues, que un cafecito primero, ¿no? Cuando se lo probó, dijo que le quedaba chica, pero ya después se fue amoldando a su cara. Entonces... ¿Y por qué se fue amoldando? Eso, ahorita regresamos. Vamos, si venimos, no se vayan. Con nosotros, Yogi, invitado especial. Regresamos. Tanto llamando a Blue Demon. Contesta, Blue. Es urgente, contesta, Blue. La Cavernaria. Regresamos. Hola banda, ¿qué tal? Ya regresamos aquí, esto lo que es la cavernaria. Y como seguíamos hablando del tema, de la máscara de Ciclón McCabe, que regresó con aquel mascarero. Todavía no sabe quién fue, ¿no? Ranulfo Antonio Martínez, quien haya sido, pues sí, regresó a comprarle más máscaras porque le gustaron a fin de cuentas. Y ahí se empezó a marcar Y le gustaron nada más de gratis, sino que con el paso de las luchas, conforme se iba literalmente calentando, iba sudando, lo iba jalando, se iba desgastando. Exactamente. Tomando forma. Exacto. Incluso fue moldeándose a tal modo que este cuate dijo: mira, ya me queda bien. Está chida la máscara. De aquí soy. Es cuestión de jalarla tantito y ya. Dásela al niño que le estire un rato, que la muerda. Ya. Pues en fin, era cuero, ¿no? Sí. Se le iban a salir los dientes antes de que se gastara la máscara. Exacto. Es por eso que llega y, según cuenta la leyenda, le pide 6 más a este cuate, a este zapatero. Y bueno, después de esto, zapatero ya no fue a sus zapatos, sino zapatero ya fue a la máscara. Evolucionó con una tela que, curiosamente, lo que cuentan algunas crónicas e historias de más, la usaban para tapizar sillones. Se llama raso satinado, muchas gracias, muy bueno. Que les daba más flexibilidad, les daba más comodidad. Sí, de hecho era más delgado. Era más delgado, más moldeable, no manejable. El luchador, sobre todo, que el luchador sufría menos, y la primera máscara que usó esta tela o que dio este paso a la modernidad fue la máscara del Santo. El santo, el enmascarado de plata. Gracias a esa tela conocemos la máscara del santo como es hoy, como la conocemos o la conocen desde hace muchos años. Entonces, pues, esto creo que sí se tiene datos de quién fue. Creo que sí fue el primero fue Antonio Martínez. Ándale, ahí sí lo especifica tal cual. Ese sí está bien especificado, que él le hizo la primera máscara de raso satinado al santo. Entonces, de ahí en fuera es historia. Empezaron a venir más máscaras junto con ellas, junto con esta vino la de Blue Demon, no es cierto, Blue Demon no, Black Shadow. Vino primero que la de Blue Demon. Entonces el Santo y Black Shadow marcaron un referente en cuanto al diseño de máscaras. Muchos de los más de los diseños de máscaras que venían eran después muy simples, ¿no? Eran muy simples y similares a los de estos dos luchadores, hasta que llegó Blue Demon por ahí del 47, 49, si no mal me equivoco. ¿Ahora qué? Incluso con la máscara del santo se da también este uso de piel, ¿no? En el antifaz, el tipo de antifaces, el enmarcar los ojos. Perdón, es que con tanta máscara, la neta, no lo pude evitar y tenía que sentirla. Literalmente, sí. Para los que nos están escuchando, Omar ya se enmascaró. Bueno, va. Voy a convertir en... Omar ya se enmascaró aquí. Sería un honor, ¿me podrías permitir? Muchísimas con cuidado, cuidado. Ábrele bien el agujetero. Entonces, esto va a estar bueno, mi hermano, va a estar bueno. Como nos decíamos, por ahí del 47-49 que aparece Blue Demon, se marcó otra tendencia en cuanto al diseño de máscaras. Muchas solo se empezó a utilizar la cuestión del antifaz, lo que provocó más bien lo que provocó que se fuera creando una tendencia, ¿no? Una tendencia sobre todo, y que se pudiera distinguir a un luchador del otro. Digo, a pesar de que muchos en ese tiempo copiaban o imitaban los diseños del Santo y Black Shadow. Sí, no, también con Blue Demon conocemos hoy lo que es el antifaz, como en máscaras como, por ejemplo, Dr. Wagner, Fishman. O sea, exacto. Antifaz de una pieza, que no son nada más ojos y boca y nariz, sino uh-huh. Ya toda la pieza completa, ¿no? Sí, sobre todo que le da más, más, más significado al personaje del luchador. Entonces, evolucionó hasta esto. Ha sido como que al principio sí estuvo medio lento, pero por ahí no fue hasta como los 60, sin finales de los 50, 60, que realmente los antifaces de una sola pieza, como los menciona mi buen Yoji, comenzaron a aparecer, y con ellos diferentes personajes y máscaras mucho más atractivas. ¿Vas a decir algo? Perdón. Es que aquí me acaba de distraer Blue Demon. Me acaba de distraer Blue Demon, perdón. Oye, por cierto, cabe mencionar que las máscaras que trae aquí nuestro buen Yoji son semiprofesionales. Muy bonitas, la verdad. Fishman, la Atlantis en su etapa de rudo. Y esta que es de Blue Demon, que por cierto está súper cómoda. La tela, bueno, el material es, como ya lo decimos, semiprofesional. Es muy distinto a las que tenemos enfrente. No quiere decir que no sean buenas. Simplemente que... Bien, que nos han sacado de apuros en la... Nos sacaron de apuros, sí, claro, en la universidad. En todos lados, de hecho. Incluso para corretear a la gente. Bueno, sí, el material es muy distinto. Esta es más ergonómica. No se siente. Es otro tipo de material. Son de espuma. Y estos ya son. Ya son licra. Vamos a voltear una. Estas son como que de licra, ¿no? Entonces se adapta. Claro, mucho un poquito mejor. Un poquito. Se adapta mucho mejor a tu máscara. Este es el material que tiene lo que es la máscara que tenemos nosotros. Son más sencillas, claro. Sí. 70 pesos. Súbale 60 pesos. Ahora yo les voy a enseñar mi máscara. Que se puso la máscara. Él es Yoji. Bien, bueno, ya lo verán. Realmente la textura, pues, es todavía más... ¿cómo le podríamos decir? Es de esponja, ¿no? Es esponja. Es más acalorada. Así que luego por eso también lo tenemos todo el tiempo en el programa. Pero también esta, chequen. Ahora, la diferencia, ¿no? Sí, qué diferencia. Claro, ahora sí que los detalles de lo que son los ojos. Son los refuerzos de algodón. El antifaz. El agujetero. La lengüeta. Muy distinto. Esta no tiene lengüeta, por cierto. Refuerzos acá, en la frente, todo. Entonces, estos son los detalles. Bueno, desgraciadamente quien nos escucha no los puede apreciar, pero no se preocupen, próximamente ya los podrán estar checando en el video. Efectivamente. Que ya... No tarda en que estrenemos esta faceta, ¿no? Uh-huh. Pero oye, también tenemos saludos. Cierto, oye. Sí, saludos. El Yoji tiene saludos para alguien, ¿no? Ah, saludos para mi novia Jimena y Technicolor Tricolor. Ah. Y bueno, estoy escuchando. Para toda la banda. Sí, para el topo. Acá, perdón, que me tengo que poner los lentes. Un saludo a Mario, güey, nos está escuchando. Ah, Mario, mi hermano. Que ahora sí se puede escuchar. Acá nos dejó una pregunta medio hipotética con respecto al Día de la Mujer. Claro. ¿Qué haría el santo con las mujeres vampiros si hubiera tenido que lidiar con ellas hoy, que es el Día de las Mujeres? Pues de hecho, mi querido Mario, hay una película que se dice inédita, que nosotros estamos también con eso de que fue editada vil y cruelmente, que fue presentada en Europa, si no mal recuerdo. Sí. Y que efectivamente las vampiras del sexo, ¿no? Exactamente, las vampiras del sexo, en donde Santo sale con ellas, y yo creo que estuvo una monda medio morrocotuda y muy acá apapachable. Como que el escote que llevaban las vampiresas. Sí. Era muy provocativo, ¿no? Que había leído que realmente el santo no aparece en esa edición de esa película, pues, que simplemente usan el nombre. Yo creo que después se debe arrepentido el santo. Sí, si hubiera sido el santo. Bueno, pero el santo era respetado mucho. Sí, exacto. Se dice familia, que era... ¿no? Lorena Velázquez dice que era un caballero en todos los sentidos, ¿no? Entonces, Se quitaba la máscara y... Sí, bueno, pero yo creo que así era con máscara o sin máscara, independientemente bueno, supongo de eso. Que en esa película hubiéramos podido ver cómo era Santo. Exactamente, yo creo que si tienes cualquier duda, búscate ese corto alternativo, Mario. Búscalo como las vampiras del sexo, algo así. Entonces, y vas a ver qué vampiras. Vas a ver qué hubiera hecho, no sé, no lo hemos visto nosotros. De esos murciélagos, si quieres en casa, mi hermano. A ver si eso responde tu pregunta, pero pues ahí está. También saludos, perdón. Un saludo también a Valepolita del Perú, que nos está escuchando también acá. Un besote. Y que, Mario también nos había dicho, subimos acá una foto con respecto al Día Internacional de la Mujer, claro, subimos unas luchadoras mexicanas, sí, pero sí, aquí sí. Mario nos está diciendo que mejor hubiéramos subido a las divas. A las divas. Pero no, esas no luchan, son actrices. No. Exacto, mujeres luchadoras las que, aquí. Luchadoras, perdón, las que están. Esas sí se rompen el arma, Martita Villalobos, Goya Kong. Exactamente, Lola González, las hermanas Moreno. Exactamente, la Pantera Sureña, Vicky Williams, todas ellas sí son luchadoras de verdad. Y Irma Cafecito González también. No, es que sí, exacto. Estas son las buenas. Exactamente. Las buenas. Y ahora sí, ¿tú a quién quieres mandar saludos? Airam, que desde antes de la transmisión ya nos estaba escuchando ahí con las rolitas que estábamos antes de empezar el programa, valga la expresión. Y un saludo, Airam, un abrazo, muchísimas gracias por estarnos sintonizando y ya pronto nos estaremos observando. Y así es, bueno, ya después de este breve... Breve paréntesis. No, brevísimo. Pues bueno. Brevísimo paréntesis. Es que nos emocionamos aquí en el programa y nos distraemos. Entonces, ¿con qué estaba? Okay, Paco se emocionó. Ya eran los sesentas y... Sí, el agogó empezaba casi con la evolución de las telas, vino la evolución de los antifaces, sí. Vinieron... A pesar de ser este antifaces de una sola pieza... Pues eran igual de atractivos y complejos. Algunos ejemplos que ahorita se me vienen a la mente, digo, entre otros, Mil Máscaras. Sí. Con su diseño clásico, que aquí lo tenemos, que aquí lo tenemos en la mesa. Sí. Su diseño clásico, que su antifaz representa un vampiro. Tiene muchos diseños de vampiro, Mil Máscaras. No sé por qué ha de tener alguna afinidad con eso. No, déjame. Sí, no. Aficionado, ¿no? Del murciélago. De hecho, sí, sí, exacto. Sí. Exacto. Ha de ser por eso, seguro. En algún, sí, de hecho. ¿Sí? Sí. Ah, ya me dieron el ato. Efectivamente. Buena esa. Efectivamente, es por eso que él tiene esos diseños tan característicos o tan marcados dentro de sus diseños, que por cierto, son muchísimos. Uno que me gusta mucho, lo vi hace ratito aquí, pero bueno, no nada más este luchador ha tenido... Ahí no está. Ok, ahorita nos... Seguro lo viste. Tiene muchos diseños Mil Máscaras. De hecho, en el top 10 del que vamos a comentar, yo creo que al final del programa hubiera metido como dos o tres, cuatro diseños de Mil Máscaras, pero tendríamos que hacerle un top aparte a Mil Máscaras. Las máscaras de Mil Máscaras. Aquí está. Exactamente. Esta es una de las máscaras que más me puede encantar de Mil Máscaras. El psicodélico. El psicodélico. Que después fue de su hermano el que tomó esa máscara, sí. Y se convirtió y dio vida a ese personaje, a esa máscara. Que y... dejen de eso. Vean el físico del hombre. Realmente el cuate. Era físico-culturista. Sí, exactamente. Era físico-culturista. Sí, de hecho, sí. Después. Tenía. Valiente Pérez ya después le dio los personajes de Mil Máscaras. Primero el personaje del psicodélico y posteriormente. El de Mil Máscaras, ya después se lo pasó a su hermano. Exactamente. De hecho, más también, de la historia un poquito de Mil Máscaras. También con Dos Caras pasó algo similar con respecto a su diseño actual. Bien, de más diseños y de más historia de la máscara, estamos aquí en la Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Regresamos. La identidad oculta del Pancracio se escucha en... La Cavernaria. Regresamos. Estupendamente está aplicando un candado a la cabeza de Sansón el Elegante. Se la quita y contesta con palanca al brazo. Está apretando fuerte y Huracán se lo quita. Las llaves y contrallaves están en La Cavernaria. Continuamos. Seguimos aquí en la Cavernaria a través de JH Radio. Ya nuestro último bloque, por desgracia, Águila del América. perdón. Omar, ya está muy, muy emocionado acá con el material que nos trajo el buen Joji. Muchas gracias acá que se la rifó con el material. ¿De qué? Y pues ya para terminar, ha continuado la evolución en cuanto a telas. Creo que la de moda, entre otras cosas, de ¿cómo se llama? De licra. Una que se llama Dublín, que no Dublín, la ubico. Dublín, hay Dublín Sport Pes. ¿Ah? Antes, de hecho, la... acá el buen mascarero. Ahora es nuestro invitado especial. Exactamente. Las máscaras del Huracán Ramírez estaban hechas de un material que se llamaba Abandón. Que ajá. Es como licra, pero más fuerte, o sea, de más calidad. Ahorita ya están hechas de tela japonesa, como esta que ven, de Fishman. El Sport Pes es muy parecido. Es como la máscara de la parca. Ajá. Ese es el tipo del Sport Pes. Ah, claro. Y ya Picudo. Y mi tora es el modisco, tú deberías de saber de telas. Igual de los materiales del antifaz, está charol, plástico, piel, piel sintética, holograma. Infinidad. Hasta eso hemos evolucionado. Muchas gracias al Yogi. De todo esto. Empezó simplemente con una máscara de piel y antifaz de. Antifaz de nada, nada. De nada, luego con hoyitos. La máscara de raso satinado y piel de ternera, hasta estas cosas, ¿no? Ya materiales mucho más fáciles de manejar. Claro. Y técnicas más fáciles, o sea, me refiero a técnicas para hacerlas mucho más rápido. Exacto. Casi en serie. Bueno, afortunadamente no es industrializado. Exactamente, eso es lo que. Una obra de arte, ¿no? Eso es lo que caracteriza, creo que, a la máscara mexicana, ¿no? Que muchos de sus mascareros lo dejan en familia y si a lo mucho meten dos familiares más. Ya es exageración. Otra de las cosas que también cuando llegas a los estudios, o bueno, mejor dicho, a los talleres, es rústico, por así mencionarlo. Sí. O sea, llegas y realmente es una máquina de coser, cosas no con tan, esa modernidad. Exacto. O esa faramulla de. Ándale. Nada industrializado. Ándale. Sí. Lo que manejamos. Lo que manejaba yo. Nada aquí, ¿no? Industrializado. Sí, de hecho, se puede considerar tan fácil, cuando llegas no es ¿a poco aquí las hacen? ¿Sí, no? Y pues así de simple, ¿no? La elaboración de la máscara es un proceso completamente artesanal, entonces por eso no te sorprendas de que un día llegas, no sé, con la Furia, con Bucio, con Mr. Rolling y te quieras hacer una máscara con ellos y te cobren más de $1,000, ¿no? Entonces, claro, y hasta incluso, eso yo creo que con Euforia, ¿no? Que es un luchador. Exacto. O sea, varios luchadores se han hecho hechos propios equipos y hacen equipos para otros luchadores. Exactamente, ¿no? Entonces, pues no es de sorprenderse que vas con algún mascarero profesional y claro, y te la quiera hacer así completita y bien hecha. Más de $1,000 es, siento que yo, razonable. Ajá, por el trabajo que hace. Exacto. Una vale profesional, una profesional realmente ya con todo, porque de hecho estas semiprofesionales, o sea, todavía les falta refuerzo, les falta. Exacto, llevan un forro por dentro. Estas máscaras andan en $400, 400, $500, dependiendo de qué máscara que sea. Y ya una profesional puede estar desde $900 hasta $1,200. Por ejemplo, las de Liger, que son más complicadas. Sí, ya, tienen más. Sí, te las dejan en $1,500. Sí, por el antifaz y todo lo que todos los adornos que tiene por ser una máscara japonesa, ¿no? Sí, también el tipo de tela no es el que encuentras acá. Obviamente tienes que ir a Japón a conseguir este tipo de tela. Una de foam, y dice aquí al buen man, ¿no? $70 una máscara de Liger. No, ahí sí creo que una máscara de Liger de foam y de $70 no los iría, la verdad. Yo creo que no, mi hermano. Pero bueno, pues, ya para terminar, pues, ¿qué puede haber detrás de una máscara, pues? Pues una vida de quién, de tal vez una incógnita, de quién, de tal vez un santo que al principio su familia no sabía qué era lo que hacía. Algunos en esta época, estamos hablando de 30, 40, incluso 50, hasta los 60 tal vez me atrevo a decir, muchos de ellos se ocultaban tras esta máscara, pero para llevarle a su familia algo a la mesa, algo que con lo que pudieran subsistir literalmente. Y no sabían sus familiares a qué se dedicaban. Él decía, pues voy a trabajar. Ah, pues órale, va, cuídate, ¿no? Nos vemos al rato, sí. Pero no sabían dónde iba a trabajar, ¿no? Y tal vez lo veían o escuchaban de él. Ah, bebé, es tal, ¿no? Es Huracán Ramírez, es Blue Demon, es el santo. Pero no sabían que era, no manches, es mi papá. O es mi esposo. Exacto. Entonces, detrás de una máscara hay una vida, hay un personaje que textualmente en alguno de los textos, bueno, de lo que sí, de lo que manejamos hoy, dice que un luchador al ponerse una máscara despliega lo que no haría en su vida normal. Exactamente. Exacto. Sobre todo que les da esa oportunidad de transformarse en alguien que totalmente opuesto a lo que son. Exacto. En la vida real, como dice Omar. Y pues aparte de eso de que se transforma, pues les da cierto sustento económico. Entonces también te da una privacidad, ¿no? De exactamente. Decir, de poder salir a la calle y ser una persona normal. Uh-huh. Y como dicen un texto, tú no sabes si el que está enfrente de ti pagando la luz es algún luchador, ¿no? Sí. O sea, te tienes esas dos partes, esas opciones, ¿no? De vivir con la fama y decir yo soy un gran luchador. O de decir, bueno, yo soy una persona normal, voy a la tienda, voy a... De hecho, el santo era muy celoso de que no lo vieran sin máscara. Sin máscara. Porque él decía que si te veía, por ejemplo, el que te pagaba la lucha sin máscara, pues tarde que temprano te lo ibas a... Un día después te lo ibas a encontrar en la calle y puede ir con alguien y le puede decir, ah, mira, ese era el santo, ¿no? Entonces, tiene una razón interesante, ¿no? Sin embargo, aquí viene lo complicado, cómo lidiar con dos personas a la vez, que eres tú mismo, pero que te tienes que transformar. Aquí viene algo psicológico, ¿no? Me pongo la máscara, soy un superhéroe casi, me atrevo a hacer cosas que no haría como sin la máscara tal cual, ¿no? A lo mejor me atrevo a levantar 3 sillas a la vez, pero si estoy sin la máscara, pues las veo medio pesadas. No sé, hay un rollo ahí psicológico muy, muy interesante. Te metes en el personaje, ¿no? Para que todo funcione. Pero ahora, cuando estás sin la capucha, ¿cómo me sentiré? O sea, supongo que ellos tienen que estar muy conscientes de quiénes son arriba del cuadrilátero y afuera, ¿no? Para no estar mezclando y no tener ciertos rollos ahí de identidad. De hecho, yo me quiero imaginar, sobre todo, digo, separando un poquito, pero me imagino a personajes, no sé, como el Cavernario Galindo. ¿Cómo ha de haber sido en su casa? Yo no me lo imagino así. Otro, la Tonina. La Tonina Jackson. Exacto. Y el Cavernario quisiera bien, bien sanguinario. Exacto. De hecho, yo no me lo imagino cómo era en su casa. Si realmente, obviamente no me lo imagino como alguien que subía animales y los les cortaba la cabeza, ¿no? O sea, supongo que también haber sido alguien muy tranquilo. Sí, por ejemplo, hay una anécdota de Silver King que cuenta que un día se subió al cuadrilátero, luchó, le puso una rastriza, me parece que a la Parca. La Parca le puso una rastriza, después se bajó en su casa, llegó, vio el resumen así de la lucha y dijo, ah, caray, yo hice esto. No, le dijo su hermano, doctor, no, es que sí le diste muy feo. Dice, ah, ¿a poco yo le hice? No, manches, yo lo dije así. Dice, te lo juro, es como... ¿Neta? Como... ¿En serio? Como de... O sea, se quitan la máscara y ya te son vuelves otra persona. Sí, o sea, totalmente te transformas, ¿no? Perdón, ¿no? Oye, Parca, perdón. Sobre todo si es la Parca triple A, nada, que ese que... Bufón, payaso. Si es la Parca triple A, que le hagan lo que quieran. Nada. Ya encontramos una muy buena mancuerna aquí en contra de la Parca. No, sí, oye, es que la Parca... Parcas Tapia. La Parca Adolfo Tapia, exactamente. Tapia y Barra, señor. Exactamente, no hay otra Parca. Bien, entonces... Bueno, sí hay otra, pero única y original. Una de las formas donde podemos visualizar a un luchador, bueno, en teoría visualizarlo, ¿no? Es en la película de Huracán Ramírez, la Tonina Jackson, donde hace el papel de papá, ¿no? Y curiosamente es un tipo muy, muy, muy humano, ¿no? Dentro de su familia. Y es un tierno, ahora sí que es una ternurita este cuate. Fan de Dios. Sí, la verdad es que sí, cómo trata a su hija, cómo trata a toda su familia. Hijita, ¿cómo les habla así? Ay, Dios, ahora cómo te lo digo, mira. Si no, yo voy a meter una película y yo creo que le ha de haber costado mucho actuar y dijo, pues voy a hacer yo mismo. Exacto, exacto. Ahora, si lo vean en el cuadrilátero, era un hijo de su madre. Sí, la verdad es que sí les daba sus pavorrazos bien sabrosos, ¿no? Así que no les perdonaba nada a este cuate. Le gustaba mucho levantarlos y azotarlos. ¿Sabes? También hay quien que me imagino así, sobre todo porque sabes mucho de su historia. Bueno, si llegas a leer algo de su historia en cuanto a su familia, los brazos. Que su casa también era como un hogar para otros luchadores. Y que su mamá recibía, aparte de tener a sus hijos ahí, pues también recibía luchadoras que venían de otros estados y pues les abría la puerta de su casa, ¿no? Y se quedaban ahí. Entonces, si han visto el libro de Lourdes Grobet, le dedica cierto segmento de ese libro a los brazos. Entonces puedes ver cómo es la convivencia de esa familia. en su casa, ves a la mamá cocinando y ves, creo que era el brazo abrazando a su mamá, dándole un beso, esperando que le diera de comer, veías al brazo de oro jugando con sus hijos, o sea, son personas normales. Es un mundo distinto, ¿no? Exacto. Sí. Wow. O sea, es donde dejas de ser el superhéroe para convertirte en ese ser mortal que lo son todos los luchadores, ¿no? Y creo que en esta época, porque todos son de época, incluso esta, aunque es de los noventas, pero todos tienen una humildad dentro y fuera del cuadrilátero. Tienen su cierto grado de humildad y su cierto grado de arrogancia cuando tienen que sacar la arrogancia. Exactamente. Pues a fin de cuentas, ¿no? Son humanos, todos somos humanos y una capucha te transforma. Te da esa facilidad de decir hoy quiero ser malo, hoy quiero ser bueno. Exacto. Pero yo digo que nada es así, enmascarado y desenmascarado, mil máscaras. No. Que se han visto entrevistas es de ese señor. Ah, bueno, sí, su ego está muy elevado. Yo ¿no? sí, 400 trofeos en mi casa, no es por trasumir. 5 continentes. ¿Pero qué crees? El tipo. Sí, se lo merece. Eso, hay que reconocerlo. Eso sí, gran tiene derecho luchador. A inflarse y a decir todo lo que quiera. No quisiéramos sentido. Realmente esto da para mucho más. Sí, nos emocionamos y divagamos, pero ya nos vamos. Aquí mi cuate, pues ya me dice. Ya nos está corriendo, hermanas. Ya nos está corriendo. Es el máster. Pero bien, Yoji, último comentario, la máscara, la lucha, lo que tú quieras. Pues, ¿qué les puedo decir? La lucha libre. Lucha libre yo creo que es todo un arte, desde las máscaras, desde los luchadores, personajes, todo, ¿no? O sea, a fin de cuentas, yo creo que hoy en día la lucha mexicana es lo que es gracias a la máscara, porque si no, yo no me imagino, por ejemplo, un Santo sin máscara, o sea, un Rodolfo Guzmán sin máscara, un Blue Demon sin máscara, ¿no? O sea, son leyendas. Incluso en Japón te preguntan si realmente existen esas personas, si realmente vivían con la máscara, ¿no? O sea, yo creo que la lucha libre mexicana hoy es lo que es gracias a la máscara. Exactamente. Y sobre todo, aparte de ese valor que le ha dado el deporte, hay que tomar en cuenta que la máscara en general se ha arraigado a, más bien, se ha vuelto parte importante de nuestra cultura en general. Claro, exacto. Sí. Aunque a muchos así como que, no, la lucha no, se friegan. La lucha libre y la máscara en general ya es parte de nuestra cultura. Y sobre todo que no es como algo malo, sino como algo bueno en general. Puedes verle, puedes apreciar el valor artístico que hay detrás de cada máscara y sobre todo puedes apreciar el valor como espectáculo que es la lucha libre. Entonces, ahí está la importancia de la máscara y de la lucha libre para nosotros y sobre todo para México en general como cultura. Ya, sí. Tú lo has mencionado, bueno, lo han mencionado bien, es cultura, es vivencia, es arte. Simplemente la lucha libre es algo ponte tangible. Ponte poético. Es algo tangible que no podemos ni se podrá dejar a un lado, nunca. De hecho es intangible, pero sí lo puedes disfrutar. Lo tenemos, sí, exacto, lo podemos ir a ver. Siéntele. Exacto. Exacto, la máscara es lo que lo hace tangible, de cierta de forma. Hecho, pero el espectáculo en general. Ah, bueno. Es patrimonio intangible. Es como es, que te den un pierrotazo. No, sí. Pregúntale a mi hermano, ¿no? Eso sí. Pero quienes disfrutamos de este deporte. Créanme, es un mundo increíble. Uh-huh. Es un mundo donde encontramos todo para todos. Exacto. Simple y sencillamente. La máscara. Y el luchador es México. Eso es todo. Muchísimas gracias. Mi nombre es Omar Dávila. Un gusto el que haya estado con nosotros, Yoji. Muchas gracias, Omar. Muchísimo. Esperamos no sea el último programa. Ajá. Ya estaremos en otro especial. Sí, yo creo que sí. Lo vamos a invitar cada especial, yo creo. Del pancracio luchístico. Ahí cuando guste. La cavernaria. Yo soy Francisco Arreola. Muchas gracias por escucharnos. Un saludo a todos los que se descolgaron hoy para escucharnos, que ahora sí se escuchó todo por los mensajes que me estuvieron ya mandando. Aquí nuestro ya le dimos ya técnico. un aplauso para el Manas que ya pudo arreglar esto. Dos meses sin comer le ayudaron, entonces, aunque no parezca, pero bueno, ahí está. Muchas gracias, nos estamos escuchando el próximo jueves. No se lo pierdan, va a ser a la misma hora de siempre, 11 de la mañana aquí por EJH Radio. La cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. La Escuela de Jurisprudencia y Humanidades, incorporada a la UAP, te invita a escuchar la próxima emisión de La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona.